Además, eso junto con el poco apoyo de los medios de comunicación a nivel estatal, el interés de grandes partidos, porque el... Palabras del portavoz municipal, el secretario general del Partido Andalucista, anunciando esa disolución del Partido Andalucista de cara a próximas citas electorales. Se han cumplido las 7:30 a.m. Comienza el lunes 21 de septiembre con sol, con temperaturas por encima de los 30 grados en toda España a partir de mediodía.